estoy saliendo al aire para comentar desde Cerro Negro que recién fuimos apedreados por la patota. Bueno, se acercó la patota con y bueno, recibimos una oleada de pedradas. Tenemos mucha atención acá adentro en el campamento y bueno, ahora minutos después se acerca la infantería. Ajá. Y se está alineando en este momento adelante nuestro. O sea, bueno, ¿alineando para dónde, digamos, para no, defenderlos a ustedes o para atacar hacia ustedes? Y no sé, en este momento no sé. La experiencia, bueno, muchos decían acá que la experiencia en la represión de Belén en febrero, sí. Si bien la orden de desalojo solamente decía despejar la ruta, bajar el bloqueo, la realidad es que aprovecharon para reventar el campamento, entonces muchos vecinos acá estaban preocupados con esa realidad, que podían aprovechar este ímpetu para reprimir el campamento también. Por otra parte, estuvimos analizando, escuchando el audio de la orden de desalojo, que en realidad era una intimación de desalojo. Estamos tratando de consultar a algunos abogados. Uh-huh. Por lo pronto, lo que tenemos en conclusión es que tuvimos que escuchar y ver que no estaba firmado por un juez. Entonces, en principio podemos decir que está doblemente viciada. Uh-huh. En la intimación al desalojo, porque por un lado no tenía orden del juez y tampoco tenía la firma de un juez federal. Siendo que esto es una ruta nacional, claro. Siendo que es una ruta nacional, tendría que tener una orden de un juez nacional. Sin embargo, no tenía orden de juez nacional y no tenía tampoco la orden de un juez provincial. Alejandro, así que, sí. Contanos un poco, pero ¿dejaron de tirar piedras en este momento? ¿Cómo? En este momento dejaron de tirar piedras y se alineó la infantería adelante. Uh-huh. Nuestro, siendo que los que estaban tirando piedras eran los otros, están alineados con sus cascos, con sus escudos hacia nosotros. Así que bueno, como nada nos puede sorprender, en el marco de este sistema social es el mundo del revés. Sí, pero o sea que los que supuestamente estamos siendo agredidos deberían, por lo que ellos mismos dicen, intervenir para contener a los agresores. Uh-huh. Y están en realidad alineándose para contenernos a nosotros. Alejandro, el campamento igual por ahora sigue estando, digamos, resguardado por ustedes. El campamento sigue firme. Hay momentos, bueno, de tensión, pero sí, seguimos acá. Seguimos acá y en este momento se están produciendo las negociaciones en la ruta y se ha corrido un poco la patota. Ajá. Y digamos que para poder imaginarnos, ¿no?, gráficamente, está la ruta y de un lado estaban ustedes con el campamento y del otro lado está la patota, digamos. Exactamente. Ajá. ¿Y la policía se mantenía como a una cierta distancia de ese lugar? Sí, no, estaban a 50 metros, entonces la patota hace un ratito empezaron a tirar bombas de esto y decidieron venir a... Y tiraron, sí, claro, nos tiraban bombas de esto, hay un piedrazo que recibió un compañero en la cabeza y ahora me están diciendo... ¿Cómo está ese compañero, Alejandro? Después de un rato vino a intervenir la infantería y se alineó adelante de nosotros, pero la patota frenó su ataque. ¿Cómo está el compañero que recibió un piedrazo en la cabeza? No, porque me enteré en el mismo momento que te enteraste vos. Orden de desalojo del campamento. Ahora nos están comentando que tienen orden de desalojo en el campamento. No nos dan tiempo y no nos dan tiempo para desalojar. Alejandro, tenemos. Bueno, tengo que cortar y en 5 minutos estoy pasando informe de nuevo. Alejandro, ¿tenés la posibilidad de acercarte a quien esté a cargo de la policía como para que le podamos hacer unas preguntas desde acá? En este momento no tengo esa posibilidad. En un rato porque tengo poca carga en el celular, y están bastante lejos mío, así que en un rato pasamos el audio, porque están están todos muy adelante y no puedo, está infantería rodeando. Está bien. Y demás, así que por ahora eso no puedo. Está bien. En un rato acercaremos los testimonios. Bueno, perfecto, Alejandro. Esperamos tu llamada entonces en cualquier momento. Bueno. Bien, estamos entonces en directo desde Cerro Negro. Allí los compañeros daban cuenta de la situación. Luego de ser apedreados, estaban siendo, amenazadas. Se había formado la infantería amenazantemente frente a ellos y se les estaban informando. Mientras estaba saliendo al aire, nuestro compañero Alejandro Pérez nos estaba informando que también venían con la intención de desalojar el campamento. Vamos a tratar de tener un poco más de información en breve, porque